De ahí en adelante no pensé más en eso. Hacía cuanto más podía por contentarlo y le pedía que él mismo me enseñara el modo como debía hacer para reparar el tiempo pasado, y él me decía: